Muy buenos días, querido Salvador, ¿cómo estás? Guille, buenos días, muy bien, gracias, bien, bien. ¿Y por allá, cómo están? Bueno, con el mismo entusiasmo de cada vez que nos citamos a este diálogo divino. Por cierto, hoy es el número 23, y sí, pues siempre bien atentos a lo que sigue. Es un camino muy importante, muy provechoso para nuestra vida práctica, el ir leyendo los escritos de Luisa Picarreta. Es un proceso muy, muy importante para el alma, para irse preparando de entrar en esos modos divinos que Jesús nos quiere. Así que ha sido de mucho provecho y muy, muy interesante. Lo que hablábamos en el diálogo pasado, que se tocó pues muchito el tema de la obediencia, nos damos cuenta después de haber pues compartido este diálogo contigo, Salvador, nos damos cuenta de qué importante es la obediencia en nuestra vida, pero la obediencia siempre dirigida a Dios. Así es. O sea, dirigida a Dios y siempre escudriñando, ¿no? Así para es. Si está o no está esta obediencia. Sí. Como le dice Jesús a Luisa, se tiene que usar la inteligencia. Bueno, no a Luisa, perdón, citabas a María Valtorta. La obediencia siempre debe de estar iluminada con la inteligencia. ¿Sí? Así es. Y bueno, recordando un poquito, vemos que Luisa es tan fiel a Jesús que no quiere faltar ni un poquito a la obediencia, aun a costa de su propio sufrimiento de privación. Escuchábamos la prueba en que la pone Jesús porque le inspira al sacerdote que por obediencia rechace su presencia. ¿Sí? Y eso es pues muy terrible para Luisa, nos lo imaginamos. Y también en algún momento bajo esa obediencia Jesús se le presenta. Y Luisa recurre pues al ingenio, a la astucia, usando justamente su inteligencia, y le pide a Jesús que le demuestre que es él y no el demonio. Y Jesús accede en lo que le pide. Ahí vemos, Salvador, la confianza tan cercana que tiene Luisa en Jesús. O sea, eso es notable y muy admirable. O sea, también en eso, grandes enseñanzas en estos capítulos, ¿no?, que estamos leyendo, la confianza que le tiene Luisa a Jesús. Y yo pienso que en esa confianza pues es donde entra la obediencia, ¿no? O al revés. Yo, bueno, qué bueno que tocas esto, Guille, porque efectivamente aún en estos pequeños detalles de Luisa, como que vamos notando la gran diferencia del actuar hacia Jesús, de ella con nosotros. Sí. O sea, y yo pienso que Jesús es lo que quiere. Qué terrible debe ser que tú como madre, o alguien como padre, que ama mucho a su hijo, que lo quiere y todo, y se encuentre siempre con una actitud extremada de respeto, de distancia, y que no te permitas el convivir, el hacer una convivencia normal, ¿no? Entonces, Luisa, pues con esa asiduidad con la que estaba con Jesús y viendo lo que él ama y lo que él quiere de ella, pues cada vez lo trata con mayor naturalidad, ¿no? En algunas ocasiones llega a decirle cosas que parecen como hasta faltas de respeto, ¿no? Llega a decirle imprudente. Sí. llega a decir que se necesita gran paciencia para tratar con él. En fin, son... Pero fíjate que nos ubicamos en que Luisa, cuando escribe este capítulo, tiene 36 años de edad, no, 34 aproximadamente, ¿sí? Y bueno, pues conforme hemos venido leyendo desde el diálogo número 10, que se empezó el itinerario espiritual, pues veíamos cómo Jesús desde muy pequeña Luisa, desde los 9 años en que ella hace su primera comunión, que le empieza a hablar. Entonces ya lleva una convivencia muy cercana con él, ¿no? Lo va conociendo y, como tú dices, va ella captando ese amor que Jesús le tiene. Y entonces qué maravilloso estar pues con esa comunicación tan cercana con Jesús, ¿no? Así es. Ahorita pensaba yo, ahorita que estabas hablando, imagínate que tú te diriges a ti, a tu alma, que es la que vivifica tu cuerpo, con ese respeto. Ah, sí. Qué terrible incongruencia, ¿no? Sí. Y es lo que Jesús quiere, quiere entrar en nosotros como alma al cuerpo. Quiere convivir, quiere vivir a través de nosotros, quiere unificar sus actos con nuestros actos. Nuestros actos los va a inscribir en el acto eterno. Todos los actos del acto eterno quedan inscritos en mí como propiedad. Y entonces, bueno, debemos empezar a entender que somos una misma, un mismo ser. Sí, unificado. No se trata de faltar al respeto, no se trata de olvidar la diferencia entre creador y criatura, pero se trata de entablar una relación como él quiere, al tú por tú. Claro. Y justamente pues sin llegar a esa confianzudez, ¿no? Que ahí sí se puede incluso, bueno, faltar al respeto, no tanto como ofender francamente, pero sí no tratar como es debido a un ser tan amado, tan bueno. Exacto. Así que todo en Luisa nos sirve para aprender, Guille. Ay, sí. Aún las cosas tan aparentemente insignificantes como esto, ¿no? Pues sí, pero que ya vimos que le hemos encontrado mucha profundidad, mucha luz y mucho provecho para nuestra vida práctica, que es de lo que se trata, ¿no? Estos diálogos, porque el objetivo. Exacto. De llevar todo esto a nuestra vida práctica. Y tratar de no perder el tiempo, ni los actos. Ni los actos. Exacto. Pues muy bien. Así bien, que... Bien, pues, por esa observación. ¿Mandé? Digo, bien por esa observación. Pues sí. Así que, pues continuamos. Sí, claro. Vamos a el último, la última fecha que habíamos leído era septiembre 2, ¿verdad? Sí. La siguiente fecha, Guille, es importante sobre todo para todos aquellos que corremos prisa, ¿no? Que quisiéramos que las cosas se hicieran de la noche a la mañana, o sea, para los impacientes. Entonces, dice Luisa, esta mañana me encontraba en tal abatimiento de ánimo y me veía tan mala que yo misma me volvía insoportable. Habiendo venido Jesús, le he dicho mis penas y el miserable estado en el cual me encontraba, y Él me ha dicho: hace un momento dijiste que en estas fechas Luisa ya llevaba ¿cuántos años? Tenía 34 de edad. Y de convivencia con Jesús, pues ya 23. Bastantes también, ¿verdad? Sí. Y después de todo ese tiempo, Guille, y todavía ella se veía mala, cuando que Jesús la ha ido perfeccionando poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y se sentía insoportable, o sea, no se soportaba ella misma por la supuesta maldad que ella veía en sí. Lógico, después de tantísimo tiempo, ella hubiera querido ser mejor. Creo que lo mismo nos pasa a nosotros. Sí. ¿Cuántos meses o años llevamos leyendo o tratando de seguir esto? Y de repente nos damos cuenta de que estamos mal, de que somos terriblemente malos, como dice Luisa, ¿no? Uh-huh. Que no avanzamos y nos desesperamos. Entonces las palabras de Jesús son muy claras, que le dice: hija mía, no quieras perder el ánimo. Esta es mi costumbre, el obrar la perfección paso a paso, y no todo en un instante, a fin de que el alma, viendo siempre que le falta alguna cosa, se impulse, haga todos los esfuerzos para alcanzar lo que le falta, a fin de agradarme más y de santificarse mayormente. Así que no se trata de correr, no se trata de que Dios haga milagros, o sea, y de que vaya obrando grandes cosas en nosotros, sino se trata de que nosotros nos vayamos disponiendo poco a poco a lo que Él hace. Pero, Guille, qué trabajo nos cuesta primero reconocer lo nuestro, ¿no? Bueno o malo, no importa. Y luego, qué trabajo nos cuesta entender que lo nuestro no es lo adecuado. Y mucho más trabajo nos cuesta quitarlo o decidirnos a quitarlo. Entonces, por eso es que Jesús dice: a fin de que el alma, viendo siempre que le falta alguna cosa, se impulse y haga todos los esfuerzos para alcanzar lo que le falta, a fin de agradarme más y de santificarse mayormente. Aquí es parte de la santidad humana, eso ya lo entendemos. Sí. Hemos hablado e iremos viendo poco a poco que todo este trabajo se reduce a lo que ya se mencionó en alguno de los diálogos, a una aceptación, ya no a un esfuerzo por cambiar, sino a un esfuerzo por aceptar los cambios que Jesús vaya obrando en nosotros. Pero a final de cuentas es lo mismo. Se requiere de nuestro esfuerzo para ir mejorando e ir obteniendo cierto, podríamos decir, mérito para que Jesús pueda seguir obrando. Y dice: entonces yo, atraído por esos actos, me siento forzado a darle nuevas gracias y favores celestiales. Qué curiosas palabras, ¿no, Guille? Se siente forzado. O sea, si el alma hace esto, si el alma está en esta disposición así absoluta, ¿qué cosas tan... ¿cómo decirlo? Tan bonitas. El saber que ahora Dios, por todo lo que hemos hecho, Él se siente forzado a corresponder y a dar mayores cosas. Así es. ¿Sí? Entonces, Bueno. Es como una motivación para el alma, ¿verdad? Para que no se detenga, no se desanime. Exacto. Bueno, entonces vamos a tener paciencia, Guillermo, con lo... Sí, sí. Y con la plena confianza de que lo que él hace, lo está haciendo en la de la mejor manera, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues vamos a simplemente a confiar en que todo lo que está pasando, no importa lo lento que parezca, es siempre la manera perfecta de hacerlo. Nos saltamos, Guille, hasta septiembre 16. Sí. Una de las costumbres que tenemos en nuestra vida espiritual, y probablemente motivada por ese mismo respeto hacia la divinidad del que hablábamos hace un momento, ¿no? El comportamiento de Luisa hacia Jesús. Uh-huh. Un, ¿cómo diríamos? Falso respeto. Probablemente. Tenemos la costumbre de pensar que siempre debemos estar pidiendo. Y como que somos nosotros, las criaturas, las necesitadas de las gracias divinas, del perdón divino, de la misericordia divina, como si esto lo tuviéramos que arrancar de Dios. O sea, por un acto de su bondad o de su magnanimidad, después de pedirle y pedirle que nos perdone o que nos ame o que lo que quieras, como que Dios dice, bueno, sí, ahí está. Nunca hemos reparado en que todo lo que Dios ha hecho es para conseguir a su criatura, y de que prácticamente todo lo que Dios ha hecho ha sido una continua petición a la criatura de decirle, aquí está, toma lo que te doy y ven conmigo. Entonces, este capítulo son de las primeras veces en las que empieza a decirlo de una manera muy clara. Dice, esta mañana mi adorable Jesús ha venido, y teniendo que fuese el demonio, con lo que decías hace rato, ¿no? Sí. Le he dicho, permíteme que te signe la frente con la cruz, y enseguida lo he persignado, y así he quedado más segura y tranquila. Ahora Jesús bendito parecía cansado, y dice, quería reposar en mí. Y como también yo me sentía cansada por los sufrimientos de los días pasados, especialmente por sus poquísimas venidas, sentía la necesidad de reposarme en él. Entonces, después de haber disputado un poco, me ha dicho, la vida del corazón es el amor. Yo soy como un enfermo que arde por la fiebre, que va buscando un refrigerio, un alivio para el fuego que lo devora. Mi fiebre es el amor. Pero ¿dónde obtengo los refrigerios, los alivios más aptos para el fuego que me consume? De las penas y aflicciones sufridos por mis almas predilectas, solo por mi amor. Muchas veces estoy esperando y esperando a que el alma se vuelva a mí para decirme, Señor, solo por amor tuyo quiero sufrir esta pena. Ah, sí, estos son mis refrigerios y los alivios más aptos que me alivian y me apagan el fuego que me consume. Después de esto, se ha arrojado en mis brazos, languideciendo para reposarse. Mientras Jesús reposaba, yo comprendía muchas cosas sobre las palabras dichas por él, especialmente sobre el sufrir por amor suyo. ¡Oh, qué moneda de inestimable valor! Si todos la conociéramos, haríamos competencia de quién pudiera sufrir más. Pero yo creo que todos somos cortos de vista para conocer esta moneda tan preciosa. Por eso no se llega a tener conocimiento de ella. Guille, qué maravilla, perdón que lo diga así, pero qué cosas tan diferentes de lo que el mundo acostumbra, ¿no? ¿Qué así es. Cosas tan... Y por eso lo quise leer así seguido. Primero, Jesús es un enfermo, pero un enfermo porque le falta amor. Y él quiere amor, o sea, él busca amor y va pidiendo amor. Entonces, vamos quitándonos un poquito de la mente esa idea de que el hombre tiene que estar pide. Yo más bien diría que el hombre debería de estar en la continua conciencia de que debería de estar dando y dando y dando. O sea, dándole a Dios el amor, la atención que Él requiere. Ese sería como nuestro... Bueno, perdón la interrupción, pero te iba a comentar, pues que ese es un signo de que pues todavía estamos niños, ¿no? Porque en un niño es natural el estar pidiendo. Ya cuando dejas de ser niño, cuando creces, pues ya haces conciencia que ahora ya debes de aportar, no nada más esperar recibir. Pues hay que crecer en esto, ¿no? Por eso, o sea, es un crecer, pero pues sí, podríamos... En el conocimiento. Por eso podríamos decir que sí. O sea, ir entendiendo cada vez más quién es Jesús y quiénes somos nosotros. Y entender que Dios no es que sea... rebajar su majestad, su categoría a modo humano, en que está continuamente pidiéndole al hombre. Y eso es lo que Dios ha hecho todo desde siempre, pidiéndole amor, pidiéndole atención. Y bueno, esto pidiéndole correspondencia. ¿Pidiéndole qué, perdón? Correspondencia. Ah, sí, exacto. Entonces, Dios ya dio todo. Ya lo dio todo. Entonces, yo no veo por qué esforzarnos en seguir pidiendo. Toda esa energía de pedir vamos a usarla en corresponder. Y la correspondencia que yo le puedo dar a Dios es tomar lo que Él me da. ¿No te parece absurdo? Dios está esperando la correspondencia mía, que es tomar lo que Él me da. Y yo le sigo pide. Y Dios va a decir, bueno, pues es que ya no sé qué hacer con ellos. Me piden, les doy. Ya les di todo y me siguen pidiendo, pero no toman nada. Entonces realmente Dios va a decir, no sé qué quieren. Pero aquí, en este capítulo y en esas etapas de Luisa, es muy curioso que el refrigerio de Jesús sea el sufrimiento del alma, que ya hemos ido analizando en varias ocasiones. ¿Qué quiere decir ese sufrimiento? Primero quiere decir amor, quiere decir compartir la parte dolorosa de Jesús, y que el alma, por amor de Él, quiere unirse a sus sufrimientos y quisiera hasta cierto punto el mitigarle un poquito o quitarle un poquito de sufrimiento a Jesús. Y por otro lado, el hecho de que cada vez que el alma sufre, está entrando en ese camino de purificación interior. Porque el sufrimiento en Dios sería esto, ¿no? Pero llegar a este punto, Guille, de hacer competencia para ver quién puede sufrir más, esto para nosotros es como de otro mundo, ¿no? Sin embargo, ojalá y que algún día llegáramos a comprender la inmensidad de bien que es el sufrir, para poder llegar a anhelar el sufrir, ¿no? Y poder. Y estamos hablando de un sufrimiento querido por Dios. Así es. No el sufrimiento inútil y no querido, ¿no? Así es. Es que es tan no sé, tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil entender. Porque lo que es sencillo es entender que todo lo que yo tengo no es lo correcto. Eso es, debería de ser muy sencillo. Pero es tan difícil porque es lo único que tengo y es a lo que estoy apegada. Y somos muy dados a los refranes, ¿no? Entonces dicen que más vale pájaro en mano que ver un ciento volando. Entonces nos ofrecen la parte divina, nos ofrecen la parte espiritual que no tenemos, que no la vemos, que no la tocamos, pero que es la meta, y la incongruencia humana es la que aspiramos. Pero nos la ofrecen y no la queremos. La queremos para después de muertos. Así es, como que el sufrimiento denota una resistencia, ¿no? Exacto. O sea, la resistencia nos atrae el sufrimiento. ¿Y esa resistencia cuál es? Pues no dejar lo mío. O sea, no renunciar a mi voluntad humana, a mi voluntad actuante y reinante. Así es. Pues bueno, Guille, esperemos que algún día logremos hacer competencia para ver quién quiere sufrir más. Y yo, como buen caballero, te diré, Guille, vas primero. Las damas primero. Así es. No, Dios nos concede salud a todos. Claro, de llegar a comprender esto, ¿no? Exacto, de llegar a comprenderlo y, pues, antes de morir, eso sería interesantísimo. A ver si nos animamos. Bueno. En la siguiente lectura, Guille nos va a hablar sobre la fe, la esperanza y la caridad, que ya la hemos ido tratando, ¿no? Sí. Pero, pues, es repetitivo, Jesús de vez en cuando regresa al mismo tema. Y es lógico, son temas que desgraciadamente no penetran. Aparentemente ya quedaron, pero se nos olvida, se nos pasa. Entonces, yo pienso que esa es la causa de que es repetitivo. Pues vamos a leerlo con calma para ver qué cosas nuevas nos da, ¿no? Dice, encontrándome esta mañana un poco turbada, especialmente por el temor de que no sea Jesús quien viene, sino el demonio, otra vez. Sí. Siempre está en lo mismo, ¿no? Y de que mi estado no sea voluntad de Dios. Mientras me encontraba en esta agitación, ha venido mi adorable Jesús y me ha dicho, Otra vez, Guille, las actitudes y las palabras de Luisa nos reflejan nuestras actitudes y nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces el alma, cuando quiere entrar en este ambiente de la divina voluntad y que se encuentra con tantos cambios tan aparentemente raros y con los problemas que esto suscita, no se ha preguntado, ¿será realmente esta la voluntad de Dios? ¿Realmente este estado en el que me estoy entrando será voluntad de Dios? ¿No te lo has preguntado alguna vez, Guille? Fíjate que sí, incluso varias personas lo han comentado. Lo han comentado que le sucede también. Claro, porque es un salir de los modos humanos. Es un salir de la costumbre, de la rutina humana. ¿Cuántos no, en cuanto empieza a haber algún cambio, empiezan a cuestionarse? Y si el cambio es para mejorar, bueno, como que todo va muy bien. Y digo mejorar en el sentido humano. Sí. Es el palpable, el todo. Pero mejorar en el sentido espiritual, casi siempre, Guille, va junto con pegado con un empeorar en el aspecto material. Así es, clarísimo. ¿Sí? Sí, entonces, clarísimo. Son opuestos. La materia y el espíritu son opuestos. Y cada vez que nosotros mejoramos materialmente nos sentimos bien. Pero si nos va mal y pretendemos estar mejorando en el aspecto espiritual, siempre nos cuestionamos y decimos, ¿será voluntad de Dios realmente esto? Bueno, pues esto es lo que Luisa pensaba, ¿no? ¿Realmente será de Dios o será del demonio? No le podemos echar agua bendita a los libros, o sea, o no sé si alguien ya lo haya hecho, pero... O persinar los libros, yo creo que no. Fíjate, que sí, no se me había ocurrido que eso de echarle agua bendita o persinar el libro. Bueno, pues ya sabes por si es el demonio, pero júralo que no va a salir huyendo, entonces bien. Pues, simplemente son coincidencias de la vida de Luisa con nuestra vida, ¿no? Para ver que ella no es tan ajena a nosotros. Así es. O nosotros no somos tan ajenos a ella. Así es. Entonces le dice Jesús, hija mía, no quiero que pierdas el tiempo pensando en esto. Si tú sigues en esto, tú te distraes de mí y me haces faltar el alimento para nutrirme. Lo que quiero es que pienses solamente en amarme y en estarte toda abandonada en mí. Así me prepararás un alimento muy agradable y no de vez en cuando como harías si continuases haciendo así, sino continuamente. ¿Y no sería esto tu grandísimo contento, que tu voluntad con estar abandonada en mí y con el amarme fuese alimento para mí, tu Dios? Si te das cuenta, Guille, aquí lo que nos está pidiendo es un sacrificio continuo. Continuo, no de vez en cuando. Así es, pero dije sacrificio, ¿eh? O sí, sea, pues ese es su alimento. Exacto, que lo iba yo a conectar con la lectura anterior. Así es. O sea, el amor que él recibe, el refrigerio, lo obtienen en sufrimiento. Y yo digo, bueno, me voy a poner piedritas en el zapato. No, este es el sufrimiento que a él le agrada, que es lo que decíamos, esa mortificación interior. Ya no pienses que es el demonio. Ya no pienses en que eres muy mala. Ya no pienses en que tu estado no es voluntad de Dios o es voluntad de Dios. Simplemente abandónate. Exacto. Pero el abandono significa sufrir. El abandono es sufrimiento, y un sufrimiento atroz, porque no tienes que voltear a verte. ¿Sí? Entonces, uh-huh, es simplemente pensar en amarlo y en estar totalmente abandonados en él. Y entonces es el alimento especial que le estamos brindando a él. Dice, después de esto, me ha hecho ver su corazón y dentro tenía tres globos de luz distintos, que después formaban uno solo. Y Jesús, volviendo a hablar, me ha dicho, los globos de luz que ves en mi corazón son la fe, la esperanza y la caridad que traje a la tierra para hacer feliz al hombre sufriente, ofreciéndoselos en don. Ahora, también a ti te quiero hacer un don más especial. O sea, para el hombre sufriente, Guille, el hombre que había perdido la intimidad con Dios, el hombre que había perdido la vida divina, la voluntad divina, el hombre que no podía aspirar al cielo, el hombre que una vez habiendo sido justo en la tierra y muriendo, tenía que ir al seno de Abraham porque no podía entrar en el cielo. Entonces creo que esto es conveniente. No sé si estás viendo el sentido. La fe, la esperanza y la caridad son para el hombre sufriente. ¿Sí? O sea, uh-huh, para todos. Sí. Porque todos estamos en ese punto, hombres caídos. Luisa también. Luisa estaba en ese punto de ser humano caído. Pero luego le dice, ahora también a ti te quiero hacer un don más especial. O sea que la fe, la esperanza y la caridad como que quedan abajo de lo que ahora le va a dar. Y dice, y mientras así decía, de aquellos globos de luz salían como tantos hilos de luz que inundaban mi alma, formando como una especie de red, y yo quedaba dentro. Y Jesús, mira en lo que quiero que ocupes tu alma. Primero, vuela con las alas de la fe, y sumergiéndote en esa luz, conocerás y adquirirás siempre nuevas noticias de mí, tu Dios. Pero al conocerme más, tu nada se sentirá casi dispersa y no tendrás dónde apoyarte. Pero tú, elévate más y arrojándote en el mar inmenso de la esperanza, el cual son todos mis méritos que adquirí en el curso de mi vida mortal, y todas las penas de mi pasión, que también de ellas hice don al hombre, y sólo por medio de estos puedo esperar los bienes inmensos de la fe, porque no hay otro medio para poderlos obtener. Entonces, sirviéndote de estos mis méritos, como si fuesen tuyos, tu nada no se sentirá más dispersa y hundida en el abismo de la nada, sino que adquiriendo nueva vida quedará embellecida, enriquecida en modo tal de atraerse las mismas miradas divinas, y entonces no más tímida, sino que la esperanza le suministrará el valor, la fuerza, de modo de volver al alma estable como columna, expuesta a todas las inclemencias del aire, como son las diferentes tribulaciones de la vida, que no la moverán nada. Y la esperanza hará que el alma no sólo se sumerja sin temor en las inmensas riquezas de la fe, sino que se volverá dueña y llegará tanto con la esperanza de hacer suya al mismo Dios. O sea, sí, la esperanza hace llegar al alma hasta donde quiere, La esperanza es la puerta del cielo, así que solo por su medio se abre, porque quien todo espera, todo obtiene. Entonces el alma, cuando haya llegado a ser suyo al mismo Dios, súbito, sin ningún obstáculo, se encontrará en el océano inmenso de la caridad, y ahí, llevando consigo la fe y la esperanza, se sumergirá dentro y hará una sola cosa conmigo, su Dios. Bueno, es todo un camino y un método de practicar estas tres virtudes y un método de vida, que ese es el punto. Siempre hay que volar en alas de la fe, o sea, el objeto de la esperanza, ¿sí? O el objeto de la fe, para ser redundante. Y el objeto de la fe es Dios. Entonces, una vez bien clara, bien preciso el objeto de la fe, que es Dios mismo, tenemos que estar plenamente seguros de que lo podemos alcanzar, y eso solamente por la esperanza, que es, como aquí se mencionó y que ya lo hemos comentado, toda la vida, los méritos de Jesús. Como redentor. Sí. ¿Sí? Sí. Y una vez fijos, firmes en esa esperanza, lo único que puede resultar de esa unión es el amor. Así es. Si te fijas, es el proceso de los actos de la Trinidad en el adintra. O sea, la fe, que es Dios. La esperanza, que es el Hijo generado por Dios. En el momento que se unen por medio de la fe dando y la esperanza correspondiendo, se forma el Espíritu Santo, procede el Espíritu Santo, que es el amor divino. Y el amor divino es lo que va a nacer en la criatura, que se ejercita de este modo. Y ese amor divino lo único que da es la inseparabilidad con Dios. Lo que vuelve a Dios inseparable es el Espíritu Santo, es el anillo que lo une. Lo único que nos vuelve inseparables con Dios es el amor divino, que se forma en nosotros por la fusión de la fe y la esperanza. Y entonces llegamos a ser a Dios como propiedad nuestra. ¿Sí? Y esto nos hará una sola cosa con Él. Y esta es lo que le decía Jesús a Luisa, ¿no? Un don más especial. O sea, porque aquí ya es fundir a la criatura con Dios. Se dice muy sencillo, Guille. Se dice muy fácil. Hacer una sola cosa con Dios. Pero si esto lo pensáramos, creo que quién sabe a qué conclusiones llegaríamos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay que entenderlo, son palabras de Él, y llegar a ser una sola cosa con Dios es llegar a ser Dios con Él. Sí, y es el ideal de Dios para su criatura. Nada más que, pues, bueno, podemos pensar que justamente por haber caído, pues nuestra inteligencia no nos da para mucho en comprender este don que Jesús le habla a Luisa, ¿no? El de que seamos uno. O sea, se necesita tiempo, proceso, sufrimiento querido por Dios, para acceder a, pues, a estos misterios que Dios nos va poniendo accesibles a nosotros, ¿no? Exactamente. Que si nos lo da a conocer, bueno, es así un sol que a lo mejor nos deslumbra, pero como Dios no hace cosas inútiles, quiere decir que nos va a ir levantando velo. Pero pues Él nos pide, lo que hablabas hace ratito, eso que Dios necesita, entre comillas, de nosotros, que es el sufrimiento querido por Él, de abandonarnos en Él. Exacto. Y de vaciarnos para, pues, para Él, para todo lo que Él nos quiere llenar, ¿no? Pues con Él mismo. Así es. Bueno, sigamos, ¿no?, para ver si avanzamos otro poquito. Sí. En la siguiente lectura, Guille, creo que vale la pena nada más esto, porque vuelve a hablar de la obediencia. Ajá. Ya la obediencia quedó más o menos aclarado. Pero hay una frase que yo pienso que es muy importante, porque, ¿cómo diríamos? Muchas veces estamos en la disposición de oír, de aprender, pero no de practicar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Voy a decir una cosa que es muy obvia y que cualquiera lo puede comprobar. Son cosas diferentes. El aprender, el estar convencido, bueno, convencido no, sino el aprender algo o el practicar algo. Okay. Fuera de los hospitales, Guille, de uh-huh. cualquier hospital, sobre todo hospitales de salud, del, o sea, ¿cómo se llama? Seguro, ISSSTE, Salubridad. Los médicos, las enfermeras, saben los peligros y todos los riesgos que lleva la comida en la calle. Sí. O sea, de todo ese tipo de alimentos, fritangas, como se dice normalmente. Sí. Lo lógico sería que nunca vieras o a una enfermera o a un médico comiéndolos. En esos puestos, así. Claro. Y sin embargo pasas y está lleno de médicos y de enfermeras. Y todos con su bata, con su uniforme, ¿no? Sí. Curiosísimo, ¿no, Guille? Así es. Bueno, y así podríamos nombrar mil cosas. Sin embargo, el alma que se quiere entregar a la divina voluntad aprende y aprende y lee, qué bonito, qué todo, pero difícilmente lo llevamos a cabo. Entonces, esta frase de Luis a mí me gusta mucho porque dice: ¿en qué aprovecharía escribir esto si yo misma no practicase lo que escribo? Este escrito ciertamente sería una condena para mí. Y esto es, ojalá que lo meditemos, ¿no? Como única frase de esta lectura. Uh-huh. Es, ¿de qué aprovecharía estar leyendo, estar tratando de profundizar en todo esto, si no lo practico? ¿Sí? ¿En dónde quedaría el provecho? ¿En dónde quedaría el provecho? Y el mismo escrito, lo mismo que estoy tratando de aprender, me va a servir de condena. Así es, porque ya tenías el conocimiento. Así es, así que mejor pues no leo. Exacto. Bueno. Sí, sí, el conocimiento nos da una responsabilidad bastante grande, ¿verdad? En el siguiente dictado, Guille, también creo que nada más vale la pena una frase de Jesús, porque somos muy dados a estar buscando y hablando de Luisa Picarreta. Y a todo mundo le interesa Luisa Picarreta. y todo el mundo quiere hablar de Luisa Picarreta. Y cuando menos a mí, siempre que me preguntan, les digo, no es importante. ¿Para qué quieren conocer a Luisa? Que una mujer italiana, que vivió en tal lado, que todo. Eso no nos deja nada. No vamos a sacar absolutamente nada de conocimiento de eso. Lo mismo me da que sea italiano que sea china. Claro. Lo claro. mismo me da que haya estado en cama, o que haya estado en silla de ruedas, o que haya llevado una vida normal. No. Bueno, pero es natural que se quiera conocer el autor de una obra tan bella. Bueno, aquí sabemos que es Jesús, pero no, la participación de Luisa, ¿no? Yo te diría, no la defiendas. No, no, no, no, definitivamente no. Así, no, no y no. Bueno. Y aquí está la clave. Mira, dice, hija mía, no quieras afligirte más. Debes saber que todo lo que te hago escribir, o sobre las virtudes, o bajo alguna semejanza, no es otra cosa que hacer que te pintes tú misma y a aquella perfección a la cual he hecho llegar a tu alma. Creo que más claro no se puede. ¿Quieren conocer a Luisa? Lean los escritos. Ah, sí. Por eso, esa es Luisa. La Luisa que nos pintan, decorato, que pasó su vida en cama, que no comía, que... Esa no... Te estás refiriendo a lo exterior. Así es. Así es. El conocimiento exterior de Luisa no interesa. Porque no me va a dar nada. Y tan no me va a dar nada que Jesús se lo quitó todo. ¿Sí te das cuenta de lo que quiero decir? Sí. Es igual que si yo te dijera, Guille, vamos a convertirnos en virtuosos. Vamos a practicar la virtud al heroísmo. ¿Qué me dirías? ¿Qué te diría? Sí. Pues no es necesario ahorita. Ahorita no, al rato sí. Yo te diría que te vaya bien, Guille. Sí. Con este conocimiento vamos entendiendo eso. Por eso, ¿para qué te llevo a practicar algo, Guille? Que el mismo Jesús dice, me agrada tanto esto, ¿sí?, de mi querer, que ¿sí?, quitaré de la tierra todas las santidades bajo cualquier aspecto de virtud. Claro, y con ese conocimiento, por eso yo ya te podría decir, no, Salvador, eso ya no es necesario. Bueno, pues entonces aquí es lo mismo. ¿Quién es Luisa? Lean los escritos. Así es. Conforme vayamos viendo los escritos, vamos a ir viendo quién es Luisa. Por eso es que de la Virgen nadie había podido hablar. Por eso es que de la Virgen lo único que se decía, o se dice, es que todo lo guardaba en su corazón. Y dice uno, ¡ay, qué bonito! Porque así luego, luego sale, ¿no? Todo lo meditaba en su interior. Ah, pero mira, la Virgen estuvo, fue hija de tal y tal, y estuvo en el templo, y hacía esto, y hacía lo otro. Y dice uno, bueno, ¿y? Lo exterior. Ahorita a la Virgen la amamos, la veneramos, la adoramos, o como le quieran decir, no por la sopa de fideo que hacía. ¿Sí me explico? Sí. No por los vestidos que cosía. No por el barrer su casa. No por las cosas externas. No porque haya vivido en Nazaret. No por nada de lo externo. ¿Quién es la Virgen? Es madre de Jesús. ¿Quién es la Virgen? Poseedora de vida divina. ¿Quién es la Virgen? Es aquella que vivió la vida de todos para corresponderle a su Hijo por todos. ¿Quién es la Virgen? Es la que disfruta, la que usurpa, no usurpa, sino usufructa todos los bienes que su hijo nos consiguió. Eso es lo que me interesa de la Virgen. Eso es lo importante de la Virgen. ¿Sí? Que hacía fideo o hacía garbanzos, no me interesa. Claro. Que llevaba plantitas o tenía pollos, no me interesa. Me interesa su vida interior, que eso es lo que la hace grande. Su vida interior, que es lo que me hereda. No me heredó los pollos que tenía. Así es. ¿Sí? Oye, y qué interesante sería, pero ay, se me hace así como una utopía, pensar que los hermanos separados quisieran asomarse a leer los escritos de Luis. Sería maravilloso, Guille, pero el problema de los hermanos separados es que tienen un Dios y un Jesús muy chiquito. Yo creo que primero habría que hacer crecer a ese Jesús que ellos tienen. ¿Sí? Ese es el problema. Y digo que tienen un Jesús muy chiquito y un Dios muy chiquito, porque no logran entender, no logran comprender que un Dios y un Jesús, que es Dios mismo, no pueden venir a estar en una mujer común y corriente. O sea, para ellos María es una mujer común. Sí. Entonces, sí. Su Dios de ellos es un Dios que puede convivir en el interior de una mujer común, de un ser común. Un Dios que no tiene voluntad, que no tiene ni la menor idea de lo que sea la voluntad divina. Un Dios que acepta venir a estar prisionero en una persona, o sea, que obra por sí misma y que lo tiene encarcelado. Y así podríamos decir muchas cosas. Sería maravilloso que entraran en este campo, que conocieran los escritos y que conocieran un poquito a María. Te voy a proponer algo. Bueno, nada más va a quedar aquí asentado. Ya tú lo piensas y lo verás. Si después hiciéramos un diálogo sin la secuencia que estamos llevando, ¿no? Un diálogo aparte, dirigido a los hermanos. Bueno, ya, sin mayor comentario. Ya no te interrumpo, continuamos. Ya fue mucha pausa de silencio. Pues sí, es que simplemente estoy ahorita leyendo aquí algo que es increíble y que probablemente no entre ni siquiera en las mentes de los católicos, ya no de los hermanos, ¿no? Y dice, lo que yo soy por naturaleza, nuestra madre lo llegó a ser por gracia. ¿Sí? No hay cosa de mi ser que no le conferí a ella. Bueno, pues sería interesante, ¿no?, hacer algo así. Yo pienso que sería interesante platicar. O sea, platicar, porque en una plática se puede, en un diálogo se puede estar de acuerdo o diferir un poco y se pueden buscar modos o medios para conseguir algo. Pero bueno, vamos a dejarlo, como tú dijiste. A ver qué Jesús dice y qué nos inspira y a lo mejor dejar el diálogo y después de escuchar el diálogo, pues una platicadita. Bueno, pero bueno. Claro. Bueno, entonces seguimos. Mira, para terminar, Guille, por el tiempo. Sí, se termina. Hay una, aquí mismo hay una cosa que creo que puede ser importante. Le dice Luis a Jesús, dice, amado bien mío, nuestra madre tuvo tanto bien porque te hacías ver intuitivamente. Yo quisiera saber cómo te muestras a mí, con la vista abstractiva o intuitiva. ¿Quién sabe si es también abstractiva? Y él, quiero hacerte entender la diferencia que hay entre una y otra. En la abstractiva, el alma mira a Dios. Y yo creo que esta es la forma en que hemos visto a Dios siempre, en forma abstractiva, nosotros viendo a Dios y sacando conjeturas. ¿Sí? Uh-huh. Y después dice, en la intuitiva, entra dentro de él y consigue las gracias. Esto es, recibe en sí la participación del ser divino. Entonces, en la abstractiva nosotros vemos a Dios. En la intuitiva entramos dentro de él y obtenemos lo que él es. ¿De acuerdo? Uh-huh. Ojalá que nuestra vista de aquí en adelante sea intuitiva. Intuitiva. Y dejemos ya de ver de verlo en forma abstractiva, porque siempre lo estamos queriendo ver a él, pero allá. Pues Guille, así es. Creo que el tiempo es implacable. Y pues no sé si tengas alguna pregunta, como hemos acostumbrado ahora últimamente. Sí, fíjate que sí nos llegan preguntas y pues hay que ver en el camino que vamos, ahora sí que vamos caminando en el volumen 2 y las preguntas van pues justo en eso que vamos, ¿no? En ese inicio que vamos reconociendo esto de Jesús. Me refiero a las personas que están empezando a conocer esto. La pregunta que nos han hecho no es ciertamente de esto de Luisa, pero son cosas que, conceptos o algo así que van inquietando. Hay una persona que quiere saber sobre de los ángeles, ¿sí? Los ángeles son seres muy cercanos a nosotros. Todo el mundo sabemos de nuestro ángel custodio. Y sabemos que por las Sagradas Escrituras, bueno, que los ángeles fueron probados una sola vez y ya. Y aquí viene la pregunta, o son varias preguntas. ¿Con la prueba quedaron ya confirmados en la fidelidad? ¿Ya no tienen riesgo de pecar? ¿Cómo debemos aprovechar su acción, la misión que les ha dado Dios hacia nosotros? Pero sobre todo se enfatiza en eso, ¿no? ¿Ya no están en riesgo de pecar? ¿Es todo? Sí. Pues mira, el ángel, aquí yo diría que tiene una vista intuitiva. Aprovechando este último lección, el parrafito, ¿no? O sea, entran dentro de Dios y el ángel como ser espiritual tiene una libertad, un libre albedrío, pero al mismo tiempo tiene una inteligencia que es diferente de la nuestra. Nosotros vamos teniendo, ¿cómo diríamos? Absorbiendo conocimientos poco a poco, y nuestro conocimiento total va a tardar toda nuestra vida en formarse. Nosotros no podemos, nuestra inteligencia no puede absorber de un solo trago todo el conocimiento que Dios nos quiere dar de él. El ángel sí. El ángel tiene esa capacidad, o sea, tiene esa forma de todo lo que Dios le quiere dar a conocer, se lo da en un solo instante. Y en ese instante es cuando usa su libertad, su libre albedrío para decir sí o no. Pero dice un sí total o un no total. Y siendo total, ya no puede, en el momento que decide, en ese momento queda ya fijo, confirmado eternamente. Es como cuando la persona muere. En el momento que muere, tiene su juicio personal, que ya hemos hablado en algunas ocasiones de eso, y la decisión que tome es una decisión de la cual ya no podrá salirse. Si decidió sí, sí con Dios, entonces se salva, tiene la gloria, y de ahí en adelante nunca podrá dejar eso. Nunca podrá decir ya no. O si decide condenarse, decide no con Dios, nunca podrá arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya quedó fijo, firme, teniendo un conocimiento total del acto que está haciendo. El ángel es lo mismo, así que no, ya no. Esto nos lleva a entender que la rebelión de los demonios, de los ángeles caídos, la rebelión de Luzbel fue en el instante mismo de que se le dio todo el conocimiento. Y en ese instante él decidió no aceptar lo que Dios le proponía. Así que no, ni el ángel malo se podrá arrepentir, ni el ángel bueno se podrá fallar. No sé si con eso quede. Yo pienso que sí. Como ves, estas preguntas son así básicas ahorita, ¿no? Y bueno, son cosas que de repente, si no nos habíamos fijado, pues nos empezamos a fijar, porque de repente hay una oleada de información y libros y estatuitas, ¿no?, de ángeles, que ya sabemos que todo eso pues está dentro del New Age. Y entonces, bueno, pues hay la necesidad de dejar todo en su lugar, ¿no? Claro, así es. Pues qué bueno que lo preguntan, porque esto quiere decir que se empiezan a interesar. Sí, cómo no. Que empieza a haber cuestionamientos ya un poquito más allá de lo común, ¿no? Sí, de no estar nada más, ahora sí que comiéndote todo lo que te ofrecen. Así es. Sino escudriñando, y para estar en el orden en el que queremos entrar. Así es. Y exactamente en el orden, sin desviarnos en todo lo que nos ofrece acá la corriente del mundo, ¿verdad? Así que pues muchas gracias, Salvador. Espérame, Guille, una cosa que quisiera aclarar, a ver si nos da tiempo. Sí. No es que al ángel o al humano se le vaya a quitar su libre albedrío, porque ese cuestionamiento podría existir, decir, de ahí en adelante ya no podemos decidir. No, sí se puede decidir, ¿de acuerdo? Sí. Pero siempre dentro de lo que, de la gran decisión. Un ejemplo que Jesús le pone a Luisa, por ahí del 16 o 17, que Luisa está muy agitada, y entonces Jesús le dice, parece que te quisiera salir de mi voluntad. Y luego le dice, demasiado tarde. Sí, ¿Te acuerdas? Sí. ¿Por qué? Porque tu sí te ancló, por decirlo así, en medio del mar. Y para donde quiera que tú voltees, no hay más que mar. Así que decide para dónde te quieres ir, pero siempre estarás en el mar. Sí. Entonces, tanto el ángel como el ser humano siempre van a tener su libre albedrío, pero para moverse dentro de la gran decisión que tomó, o dentro del mar, dentro de Dios, o fuera del mar. ¿De acuerdo? Así es. Bueno, pues Guille, nos vemos la próxima semana y esperando que todo esté bien y que esto sirva en algo para, pues, aclarar un poquito, si es que se puede. Pues yo te diría que sirve de muchísimo. Así lo hemos comentado quienes vamos escuchando los diálogos. Así que, por supuesto, que repetimos lo de cada diálogo y agradecemos muchísimo a Dios por ti, que te siga dando esa disposición para compartir con nosotros. Y bueno, pues un abrazo de todos, muchísimas gracias y como siempre Dios nos bendice. Hasta luego. Hasta luego, Guille, que estén muy bien.